Mataron un inocente, volando él se fue. Mataron un inocente, volando él se fue. Pues ya lo mataron, su cuerpo se encargado y el enemigo seguía disparando. Sus padres lloran, se menor a su hermano y sus amigos lo quieren ver parado. Tito, Andrés y Otoña se fueron. Es de este mundo que se convierte en infierno. Paloma blanca que ya no nos une. Es este mundo. También te matarán. Oye, mi